Del Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo proclamaba Juan: «Detrás de mí viene el que es más fuerte que yo, y no merezco agacharme para desatarle la correa de sus sandalias. Yo os he bautizado con agua, pero él os bautizará con Espíritu Santo». Y sucedió que por aquellos días llegó Jesús desde Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Apenas salió del agua, vio rasgarse los cielos y al Espíritu que bajaba hacia él como una paloma. Se oyó una voz desde los cielos: «Tú eres mi Hijo amado, en ti me complazco». Tú eres mi Hijo amado. Comentario al Evangelio por Fray Manuel Ángel. En el cuarto Evangelio encontramos esas palabras de Jesús que, dirigiéndose al Padre en oración, le dice: «Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, único Dios verdadero, y a tu enviado Jesucristo». En el fondo, todas las páginas del Evangelio que leemos cada día en la Eucaristía tratan de ayudarnos a profundizar en este conocimiento que nos da vida eterna. Es decir, que nos salva o nos proporciona eso que buscamos desde el anhelo más hondo de nuestro corazón. El bautismo de Jesús por Juan a orillas del Jordán no solo representa el comienzo de su aparición en público, sino que constituye además una verdadera revelación de su misterio. La tradición ha conservado tres relatos de este episodio junto con una alusión directa y otra indirecta. Los estudiosos de la Escritura sitúan este episodio en torno al año 28 después de Cristo, cuando Jesús, como señala Lucas en su Evangelio, tenía alrededor de 30 años. En los relatos evangélicos podemos distinguir el hecho del bautismo y la teofanía que le acompaña. A primera vista, nos resulta desconcertante el hecho de que Jesús, a quien los evangelistas presentan desde un principio como el Hijo de Dios y a quien el mismo Bautista había anunciado como más fuerte que él, ante quien no se siente ni siquiera digno de agacharse para desatar la correa de sus sandalias y a quien bautizará no solo con agua, sino también con Espíritu Santo y fuego, se ponga en la fila de quienes, reconociéndose verdaderamente pecadores, aceptaban el mensaje de Juan sobre la inminencia del reino de Dios y la necesidad de convertirse para escapar a su ira. También a la comunidad cristiana primitiva le debió resultar incómodo este pasaje, pero no pudo rechazarlo porque era ineludible, aunque le planteaba y nos sigue planteando muchas cuestiones. ¿Cómo es posible que el superior se deje bautizar por el inferior? ¿Cómo es posible que Jesús, el Santo de Dios, se someta a un rito de purificación? ¿Qué significado tuvo ese gesto en su vida? El bautismo de Juan iba precedido de la confesión de los pecados por parte de la persona que lo recibía. Una de las grandes diferencias de Jesús con respecto al resto de la gente que acudía a este bautismo es la ausencia de conciencia de culpabilidad. Ningún pasaje evangélico insinúa la menor sombra de culpabilidad en su caso. Incluso en el cuarto evangelio, en un contexto de controversia con los judíos, Jesús se declara inocente diciendo: «¿Quién de vosotros podrá probar que soy pecador?». ¿Cómo pudo entonces Jesús cumplir este rito igualándose a la gente que confesaba sus pecados como requisito para ser bautizada? Es probable que antes de bautizarse Jesús confesase los pecados, pero no los suyos, que no tenía, sino los de su pueblo. De esta manera podemos decir que cargó con nuestras iniquidades, llevando a su cumplimiento la profecía del siervo de Yahvé y haciéndose solidario con su pueblo pecador e incluso con toda la humanidad pecadora. Así como celebrando la Pascua judía en la última cena, Jesús instituye la Pascua nueva del mismo modo, dejándose bautizar por Juan en el Jordán, instituye el bautismo cristiano. Este nuevo bautismo es un bautismo de purificación y conversión, pero además es un bautismo de espíritu, que consiste en nacer a una nueva vida, la vida del espíritu y la vida de los hijos de Dios. En el misterio de su propio bautismo, Jesús estableció una relación muy estrecha entre la inmersión en el agua y el descenso del Espíritu, de tal modo que esta inmersión se convierte en el signo sacramental del don del Espíritu. En el bautismo de Jesús, el Espíritu no viene del agua, sino del cielo que se abre. En cambio, en el bautismo cristiano, existe una relación muy estrecha entre el agua y el Espíritu. Eso no quiere decir que la fuerza de santificación del Espíritu esté contenida en el agua, sino que es la voluntad de Cristo quien ha establecido esta relación entre agua y Espíritu. Por su propio bautismo, Jesús ha hecho del viejo rito bautismal el sacramento de la venida del Espíritu. Desde entonces, cada vez que alguien es bautizado en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, el cielo se abre y el Espíritu desciende sobre ese nuevo Hijo de Dios. Y la voz del Padre se dirige a él diciéndole: «Tú eres mi Hijo».